Si estás escuchando esto es porque la pandemia no pudo con la red de cuidados feministas que hemos construido durante todos estos años. Las periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe nos organizamos en una red para trabajar juntas y cuidarnos entre nosotras. Ahora que el confinamiento nos obliga a estar en nuestras casas y empezamos a reconocer mucho más el impacto de la tecnoviolencia machista, queremos compartir unos cuidados digitales indispensables para estos momentos. Ante la tecnoviolencia machista, ciberactivismo y periodismo feminista en red. Mi nombre es Cristina del Mar Quiles, de Todas Puerto Rico, y en esta cápsula vamos a hablar de cómo asegurar tus perfiles en redes sociales. ¿Qué quieres compartir con otras personas? ¿Cuánto de tu vida personal quieres mostrar? Compañeras periodistas, las redes sociales son redes humanas y por eso debemos cuidarlas. Seamos meticulosas con la información que compartimos en estos espacios. Manejar esa información de manera estratégica significa pensar qué queremos alcanzar en ese espacio. Por tanto, ¿cuál es la información útil y necesaria para nuestro objetivo en esa red? Las configuraciones que tenemos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, entre otras, deben ser repensadas a la luz de la importancia de nuestra privacidad que permite el pensamiento crítico y disidente. Por eso, te recomendamos revisar en configuración de privacidad con quién compartes tus posts, quiénes queremos que nos contacten, consultar el consentimiento de las personas sobre las que publicamos imágenes, vídeos y otros materiales, no darlo por sentado, limitar el público de tus publicaciones anteriores, activar la verificación de dos pasos, que es proteger de esta manera el ingreso a nuestras cuentas. En caso de recibir ataques, revisa la información disponible sobre la o las personas agresoras que está disponible en línea y haz capturas de pantalla de todo lo que sea posible en caso de que esta información sea removida posteriormente. Vivas, libres y seguras nos queremos, también en Internet. Esta cápsula sonora fue realizada por la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe.